Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 2. Este capítulo de Romanos es muy conocido. Versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo comienza con dos conceptos, habla de dos palabras muy importantes que tiene que ver con la forma del cristiano. En una, hablando en forma negativa, no os conforméis, y en la otra, transformarnos. Estas dos palabras tienen su efecto en diferentes áreas de la persona. El conformarse, dice ahí, no os conforméis, tiene que ver con un aspecto externo, con una apariencia. Y Dios nos da claras razones para no conformarnos, no tomar la apariencia del mundo. No os conforméis. Las razones claras es de que nosotros ya no somos del mundo, somos del Señor. Nuestra ciudadanía ahora es del Señor, es de los cielos, de tal forma que el Señor no quiere que nosotros tomemos apariencia de este mundo. Las personas que no han recibido a Cristo como único Salvador, el interior y el exterior lo tienen igual. Es decir, tienen una naturaleza caída, naturaleza muerta, en este caso espíritu muerto. Tienen una apariencia conforme a lo que el mundo ofrece. El mundo puede cambiar, hacer cambios en la apariencia a través de la reforma, de la religión, de la voluntad humana, que el hombre trata de hacer por sus propios esfuerzos, pero solo cambia el exterior, de tal forma que logra hacer cambios, pero solamente es en lo externo, porque lo interno todavía sigue en las mismas condiciones. Cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo como único Salvador, el Señor no comenzó a cambiar nuestro exterior. El Señor comenzó primero con regenerar nuestro espíritu, dar vida a nuestro espíritu, que estaba muerto. Aunque la apariencia que teníamos era conforme al mundo, porque veníamos del mundo. Y Él empezó a trabajar primero dándonos vida en nuestro espíritu. Y luego dice ahí, sigue lo que es la transformación. La transformación es aquellos cambios profundos que Dios está haciendo, cambiándonos de forma, no de apariencia, de forma en nuestra vida, en base a que adentro, el ser interno ha sido vivificado. Y entonces empieza a haber cambios, que iremos viendo poco a poco cómo son esos cambios, hasta que finalmente esos cambios se vean en la apariencia. Sí es cierto, Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestra apariencia. Pero no es la apariencia lo más importante. Lo más importante para un ser humano es que cambie, primero sea regenerado, luego sea transformado, y entonces su apariencia va a cambiar, el exterior. Así es que tenemos que el Señor ha hecho este trabajo. Y allá dice en primera, en segunda los Corintios 3:18, que el Señor se ha propuesto hacer este trabajo en nosotros, llevándonos de transformación en transformación. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. El propósito de Dios es que nosotros lleguemos a tener la misma imagen de nuestro Señor Jesús. Recordemos que allá en Romanos 8, se nos habla acerca de la predestinación, es decir, hacia dónde el Señor destinó que todos los creyentes llegaran como punto final. Y dice en el versículo 29, 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios lo que quiere es formar en nosotros la imagen de su Hijo. Y esto es un proceso que lo hace el Espíritu Santo, comenzando primero con convencernos de pecado. Recibimos a Cristo como único Salvador, vivifica nuestro espíritu y comienza ese proceso de transformación. Sea formado Cristo en nosotros, es decir, hasta que nuestra apariencia sea como la de Cristo en cuestión de su carácter. A los primeros cristianos les llamaban justamente cristianos porque veían en ellos Cristos pequeños. Se parecen a Cristo en su forma de vivir, en su conducta, en sus pensamientos. Reflejaban a la persona de Cristo y les brotaba a ellos. No era algo que estaba ahí escondido, sino que se podía ver en sus vidas. De tal forma que el propósito de Dios es lograr eso, lograr que también cambie nuestra apariencia. Esa apariencia, en cierta forma, es lo externo, como lo habíamos visto al principio. Y si vemos en 2 Corintios 11:13, dice, porque esto se está hablando de aquellos hombres fraudulentos, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y aquí encontramos esta palabra que se disfrazan, es decir, cambian la apariencia. Si nosotros quisiéramos ser como los del mundo, realmente nosotros estaríamos cometiendo un fraude. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a ser como los del mundo ya. Nuestro interior ya fue cambiado por nuestro Señor y lo único que cambiaría, se adaptaría al mundo es lo externo. De tal forma que habría una disociación entre lo que realmente somos y lo que estamos aparentando ser, tratando de adaptarnos a las cosas de este mundo. Por eso el cristiano no puede ser feliz en las cosas del mundo. Tal vez de momento pudiera disfrutar alguna situación, pero pronto cae en cuenta de que esa no es su vida, que él no puede vivir de esa forma, porque su interior no es como ese exterior que el mundo le está pidiendo que tenga. De tal forma que Dios no quiere que nosotros tengamos esa forma de vida, apariencia del mundo. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Para lograr todo esto, de que no nos conformemos, Dios hace varias cosas. Y una de ellas, después de habernos regenerado, es que empieza a trabajar en nuestra mente. Y volvemos otra vez a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios empieza entonces a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Dios empieza a hacer ajustes en nuestra mente, porque de nuestra mente vienen formas de conducta. Es decir, una persona como piensa es, así es como se dice. Actúa así porque así piensa. Entonces, Dios cambia nuestra mente. Nos transforma renovando nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vemos que nuestro conducir está regido por nuestro pensamiento. Dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra mente, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí vemos claramente cómo hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, nuestros pensamientos que estaban adaptados a cómo éramos por dentro, pues no teníamos ningún problema, actuábamos tal como éramos desde adentro. Pero ahora que somos cristianos, que ya tenemos un espíritu vivificado y que el Señor está transformándonos, que ya no somos como lo que éramos, nuestra mente ahora tiene una lucha, una disociación, y Dios está trabajando, renovando nuestro entendimiento para que también ahora nuestra conducta, nuestro exterior, nuestra apariencia sea cambiada, sea otra. Entonces, Dios renueva nuestra mente, hace un ajuste moral y espiritual de acuerdo a la forma que Dios quiere. Dice ahí en Tito 3:5 acerca de esa renovación. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está renovándonos, está trabajando en nuestra mente para que nuestra mente se ajuste ahora a la forma como Dios quiere que nosotros pensemos. Así es que nuestros pensamientos van rigiendo nuestra conducta. Finalmente, nuestra conducta nos da una característica, un carácter. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo es que estábamos antes de que hubiéramos conocido al Señor? Dice en 2 Corintios 3:14. que nuestra mente tenía problemas. Y uno de los problemas dice aquí, como el pueblo judío, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Nuestra mente estaba embotada, estaba obscurecida, no podíamos ver. En este caso, embotados implicaría que los judíos, teniendo la misma ley de Dios, se fueron por el lado de la letra en lugar de ver el principio que Dios establece en la Escritura para obedecer como Dios quería y agradar a Dios. Y embotados en esto, llegaron aún a rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Así es que una de las cosas es que estaba embotada la mente. Primera a los Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y aquí el razonamiento está equivocado. Una persona que no conoce al Señor no puede razonar correctamente estas palabras de Dios. No puede razonar correctamente los principios que Dios quiere que siga. Le parecen locura. ¿Cómo no? Se me hace demasiado. Es muy exagerado aquello. Así piensa una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, su razonamiento está trastornado. Luego, en 1 Corintios 2:14, aquí mismo, en una página más: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No solamente le parecen locura, sino que no las puede entender. Tampoco las puede percibir. Aunque para nosotros es tan fácil, lo vemos tan claro en las Escrituras, para una persona que no tiene a Cristo en su corazón, le es tan difícil entender que ahí está lo que Dios quiere que nosotros hagamos, como quiere que nosotros vivamos. Porque Él piensa de acuerdo a la carne y nosotros estamos pensando de acuerdo al Espíritu. Y finalmente, esto es parte de lo que el hombre, el estorbo que el hombre tiene en sí mismo por su naturaleza, por su carnalidad, por la corriente del mundo. Pero dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están cegados. Pero esta ceguera está causada por el enemigo, por Satanás mismo. Así es que en algunos casos podemos ver muy claramente personas que no solamente tienen embotado el entendimiento, les parece locura, no lo perciben, sino que se oponen rotundamente, hasta agresivamente en contra de las cosas de Dios. Y pudiera uno ver cómo Satanás ha cegado el entendimiento de mucha gente. Así es que cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios resolvió este problema. Estos problemas fueron resueltos porque quitó al enemigo y regeneró nuestro espíritu y empezó a trabajar en nuestra mente. De tal forma que nos quitó ese embotamiento, dice, ese velo fue quitado por Cristo, cuando le recibimos. Ahora empezamos a entender las cosas del Señor, y si bien es cierto, no entendemos todo, vamos entendiendo día tras día, y Dios ha dado capacidad para poder ir aprendiendo más y para que otros hermanos nos puedan explicar, de tal forma que aquellos conocimientos que Dios quiere que nosotros tengamos, los vamos asimilando, porque el Espíritu de Dios está en nosotros ayudándonos a aprenderlos. Y esto es lo que Dios quiere, justamente, llevar nuestros pensamientos de una cautividad a otra cautividad. Estábamos cautivos en las cosas de este mundo, dice en 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estábamos cautivos en nuestros pensamientos por nuestra propia naturaleza pecaminosa, por la influencia de este mundo, por la corriente de este mundo, por la ceguera que el mismo enemigo había puesto en nosotros. Pero cuando recibimos a Cristo como Salvador, el propósito de Dios es llevar cautivo nuestro pensamiento a Cristo. Y ahora, ser cautivos de Cristo en ese sentido. Es decir, ahora lo que invade nuestros pensamientos es el Señor. Y tal vez mucha gente dirá, hoy tú de lo que sea empiezas a hablar de Dios, empiezas a hablar de Cristo. Pues sí, porque nuestro pensamiento ahora está cautivo del Señor. Y es una cautividad voluntaria, porque queremos hacerlo. Ya veremos al final por qué finalmente queremos hacerlo. Pero esto es lo que Dios quiere, que nuestro pensamiento esté bajo la dirección, bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que el Señor está haciendo o quiere que nosotros hagamos está allá en Efesios capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El Señor quiere que nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. El Señor realmente solamente hace una renovación de nuestra mente. No hizo una renovación de nuestro espíritu. De nuestro espíritu hizo una regeneración. Pero de nuestra mente hizo una renovación. ¿Y por qué solamente hizo una renovación de nuestra mente? Pues porque el Señor no nos despersonaliza. Yo sigo siendo Iván, y cada uno de ustedes siguen siendo lo que son. Ciertos rasgos de su personalidad ahí están. El Señor, cuando salvó a Pedro, salvó a Pablo, a todos los que se fueron convirtiendo y escribieron alguna parte de la Escritura, no los despersonalizó como dejarlos sin cerebro, sin mente y totalmente fuera de lo que eran antes, ahora en su mente son otros. No, nosotros podemos seguir inclusive los escritos de alguno de los escritores de la Biblia y podemos identificar. Este escrito se parece al de Pablo. Y este otro, no, este escrito es como el de Pedro. Y este otro, este escrito es como el de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué hay plasmado en cada uno características propias de cada uno de los autores? Pues porque ahí está plasmada ciertas características de la forma de ser de ellos. Palabras que escribían, ciertos vocablos que tenían, lo que nos indica de que el Señor renovó sus conceptos, renovó sus mentes de sus hijos, pero no los despersonalizó. dejó ciertas características de su personalidad. Así es que eso es lo que el Señor hace, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ahora, otra cosa que el Señor quiere hacer con nosotros es llenarnos del conocimiento de Cristo. Dice en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere que nosotros tengamos nuestra mente llena del conocimiento de la voluntad de Dios. De veras que si tuviéramos todo ese conocimiento de la voluntad de Dios, muchas de nuestras decisiones habrían sido diferentes, pero a veces, como no hacemos caso, a veces como no nos ponemos a ver qué es lo que Dios quiere en su palabra y de esa forma alimentar nuestra mente, pues tomamos decisiones equivocadas. Pero Dios quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y eso es lo que Dios se ha propuesto hacer en nosotros, que nuestra mente esté llena de su conocimiento. Pero también Él quiere finalmente escribir esas, es decir, que no solamente esté ahí lleno, sino que queden impresas esas palabras de Dios en nuestra mente. Dice Hebreos 10:16. Así que hermanos, perdón, ¿cuál es? Versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios quiere imprimir esas leyes en nuestra mente. De tal forma que ya muchos de nuestras acciones en nuestra conducta serán prácticamente automáticas. ¿Por qué? Porque así pensamos, así tenemos escrito en la mente, así actuamos. No vamos a tener que batallar tanto, andar buscando a ver qué es lo que dice aquí, qué es lo que dice allá. Sin embargo, claro, siempre es tan vasta la palabra de Dios que siempre tendremos que estar buscando qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué más, aparte de lo que ya sabemos? Así es que el Señor quiere que sus leyes estén escritas en nuestra mente, en nuestra mente, de tal forma que podamos actuar de esa forma. Ahora, Es importante tomar en cuenta que un pensamiento finalmente nos lleva a hacer una acción. Y si nosotros repetimos esa acción muy repetidamente, se nos va a quedar como un hábito. Y si nosotros repetimos un hábito, entonces vamos a formar un carácter. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos ese carácter, el carácter de Cristo. Si estamos llenos del conocimiento del Señor, entonces pues vamos a tener un carácter de acuerdo al pensamiento que tenemos. Y si el pensamiento es del Señor, entonces lo que se va a reflejar es el carácter de Cristo en nosotros. Pablo tenía tal preocupación por las iglesias que quería que los hermanos tuvieran, reflejaran el carácter de Cristo en sus vidas. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto es lo que Dios quiere, que Cristo sea formado en nosotros, es decir, que aún en nuestro exterior nosotros podamos reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas. De hecho, cuando esto llega a suceder o en algún aspecto de nuestra vida ya está ahí, ya está sucediendo, ya lo notamos nosotros, lo notan nuestros familiares, lo notan las personas con quienes convivimos, hasta nos preguntan, oye, pues, algo te pasó a ti, tú no eras así y ahora eres muy diferente. Hasta tu forma de andar, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de tu porte, todo cambiaste. No eres el mismo. Claro, porque el Señor comenzó con cambiar nuestro corazón, vivificar nuestro espíritu, transformar nuestro interior, ir trabajando en él, hasta que ya se logra ver inclusive en lo exterior. A veces desde los primeros días de cristiano, una persona empieza a manifestar esos cambios. Otros tardan un poco más, pero se ven los cambios, porque el Espíritu de Dios obra día tras día en nuestras vidas, transformándonos, haciendo cambios. Así es que Dios quiere que nosotros tengamos ese cambio, esa apariencia que refleje a Cristo. Nosotros no vamos a tener problema con aparentar por fuera lo que Cristo es, porque por dentro ya Cristo está. Y entonces solamente es que Dios empieza a inundar más nuestra vida desde el centro de nuestro corazón hacia el exterior, de tal forma que cuando está en el exterior, no es ningún conflicto, no es ningún problema. Pero cuando una persona que no es cristiana quiere vivir la vida cristiana, pues aprende a cantar, aprende a orar, aprende a hacer muchas cosas que hacemos los cristianos, pero no puede vivir la vida cristiana porque por dentro todavía tiene un espíritu muerto y todavía no está siendo transformado porque no tiene el Espíritu de Dios. Así es que si nosotros quisiéramos ser como los del mundo, viviríamos una vida de hipocresía. ¿Por qué? Porque estaríamos adaptándonos al mundo sin ser del mundo, sin tener lo interno como lo del mundo. Por eso el Señor dice, no os conforméis a este siglo. No debemos buscar para nada ser como los del mundo, porque ya nuestra apariencia deberá ser como lo que tenemos adentro, como nuestro interior, que es un corazón regenerado, así una mente transformada, y dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y finalmente eso llega hasta el exterior, que se puede ver en nuestras extremidades. Así es que esta transformación es un proceso que Dios se propuso hacer, dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor se propuso hacer estos cambios en nuestra vida de tal forma que, pues, no ha detenido su trabajo en nosotros. Desde el primer día, desde el día que creímos, hasta el día de hoy, el Señor está trabajando y, bueno, cuando alguien parte de esta tierra, ahí Dios habrá terminado su trabajo. No sé qué sucede con alguien que recibió a Cristo como Salvador. No hubo muchos cambios, pero ahí terminó porque ya no puede continuar. La persona ya murió. pero si recibió a Cristo como Salvador, él estará con el Señor. Pero mientras el Señor nos mantiene con vida, él está trabajando con esa propuesta que se hizo a sí mismo de perfeccionarnos, porque él quiere presentarnos delante de su Padre como transformados, limpios, como dice allá en Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que Dios se propuso, presentarse a sí mismo una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga. Y eso es lo que quiere estar haciendo el Señor con nuestras vidas. Entonces, este proceso que el Señor está haciendo, Él se lo propuso, pero el Espíritu Santo lo está trabajando en nosotros, como vimos allá en 2 Corintios 3:18, que nos va transformando de gloria en gloria para tener la misma imagen. Y justamente ese es el patrón que el Espíritu Santo usa para poder moldearnos. El patrón que Dios puso en la predestinación, como leímos esa cita, nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la predestinación. Que Él destinó que toda persona que recibiera a Cristo como único Salvador llegara a ser conforme a la imagen de su Hijo. Así es que el Espíritu Santo tiene la imagen del Hijo. Y tiene nuestra imagen y está trabajando en nosotros siguiendo el patrón que es el Señor Jesucristo para que nosotros nos parezcamos a la imagen de su Hijo. Por supuesto que siempre solamente llegaremos a ser la imagen de su Hijo, nunca como su Hijo, sino la imagen de su Hijo, porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. Y nosotros, humanos, humanos redimidos, pecadores perdonados. Sí, hijos de Dios con una nueva naturaleza, pero no dejamos de ser las criaturas de Él. Así es que el Espíritu Santo está trabajando en formar en nosotros la imagen del Hijo de Dios en nuestras vidas. Así es que nuestra mente tiene que cambiar para que nuestra conducta cambie. Y ese trabajo lo está haciendo el Espíritu Santo, porque en la mente está el asiento de la conciencia reflexiva. Bueno, hay varias funciones que tiene la mente en este caso. Tiene una conciencia reflexiva, tiene la percepción de las cosas, tiene la comprensión de las cosas y tiene el juicio de las cosas. Y esas son las funciones, las capacidades que tiene la mente. Eso lo tiene el cristiano y el no cristiano. Cualquier persona con su mente tiene entonces una conciencia reflexiva, tiene una percepción, tiene una comprensión y tiene un juicio. Pero el punto es, ¿de dónde se toman los parámetros para poder reflexionar, percibir, comprender y hacer juicio? Bueno, el que no tiene a Cristo en su corazón toma los parámetros, pues, que le fueron enseñados, tal vez en la escuela, tal vez en el mundo, sus padres, su propia carne, sus impulsos. De ahí toma. Y de ahí tiene su reflexión, de ahí tiene su percepción, de ahí tiene su comprensión, de ahí tiene su juicio. Y por eso, si nosotros siguiéramos ese mismo camino, entonces nos equivocaríamos en nuestra reflexión, reflexionaríamos mal. O tendríamos una percepción equivocada de las cosas, o tendríamos una comprensión equivocada de las cosas, o un juicio equivocado. Pero el parámetro que nosotros tomamos es el Señor, es la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que Él tiene que transformar nuestro entendimiento para que tengamos una capacidad, una conciencia reflexiva de acuerdo al entendimiento de Dios, de acuerdo a la percepción, nuestra percepción de acuerdo a los principios de Dios, comprender los principios de Dios y hacer juicios de acuerdo a lo que Dios quiere. Los creyentes tenemos una norma con la cual ajustamos nuestra mente, que es la norma del Señor. Los inconversos ajustan su norma a más abajo con las normas más bajas, que son las del mundo. Son más bajas que las del Señor. Dice la Escritura aquí en 1 los Corintios capítulo 2, hablando que de dónde tomamos los parámetros para ajustar nuestra reflexión, nuestra percepción, comprensión y juicio. 2:15 y 16. Habíamos leído el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vemos cómo ahí el espiritual ya tiene una capacidad de juicio, pero en base a qué es la capacidad de juicio. Aquí lo dice más adelante, el siguiente versículo. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestra percepción, nuestra comprensión, nuestro juicio, nuestra reflexión está ajustada o debe estar ajustada a la mente de Cristo. Porque esa es la mentalidad y la mente de Cristo que debe dominar nuestra mente. Así es que esto es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esos cambios y tengamos ese parámetro de vida para normar nuestra conducta, la transformación de nuestro entendimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito de que sea transformado nuestro entendimiento, aparte de hacer un cambio en nuestra conducta y que nuestra apariencia sea adecuada a lo que somos internamente? Que ya no seamos como lo fuimos en apariencia, como fuimos antes en apariencia, sino que ahora hasta nuestra apariencia sea diferente de acuerdo a lo que realmente somos adentro, lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón. Bueno, pues es que Dios quiere, aparte de eso, quiere que nosotros comprobemos la voluntad de Dios. Y vemos otra vez allá en Romanos 12, 2. Vuelvo a leer, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Y aquí está algo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Cuando nosotros nos conformamos a la mente del Señor, somos transformados en nuestro interior por el Señor, de acuerdo a los parámetros de Dios, finalmente la voluntad de Dios viene siendo comprobada en nosotros. La voluntad de Dios viene asentándose en nuestra vida y nosotros podemos comprobar, es decir, que la voluntad de Dios se hace en nosotros. Y nosotros podemos probar de esa voluntad, de la voluntad de Dios. Pero a la vez la podemos comprobar y más adelante vemos que tiene otras características más que la voluntad de Dios. Pero nosotros podemos comprobar esa voluntad. Así es que no solamente va a ser el que nosotros nos presentamos delante del Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para agradarle a Él, sino que ahora nosotros podemos comprobar esa voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y de hecho, empezaríamos a buscar la dirección de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad respecto a esto? Yo quiero hacer tu voluntad. Y eso es muy importante que lleguemos a ese concepto. Para poder llegar a esa mentalidad, bueno, el Señor tuvo que haber transformado en nosotros nuestra mente, porque antes pues estábamos adaptados a hacer lo que nosotros queríamos. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta, no lo que otro quiere. Pero ahora ese otro es el Señor y decimos, no, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Así es que entonces comprobamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, aquí hay tres características que tiene la voluntad de Dios, las cuales asientan sobre nosotros, esa voluntad de Dios asienta sobre nosotros, pero estas características nosotros nos damos cuenta de ellas. Y una de ellas dice que la voluntad de Dios es buena, la buena voluntad de Dios. Y esa buena voluntad de Dios es importante que empezamos a entender primero, aceptar primero que la voluntad de Dios es buena. No siempre nos parece muy buena, pero cuando vemos que Dios lo dice, pues, y empezamos a ajustar nuestra mente a el pensamiento de Dios, aceptamos eso. Porque Dios lo dice ahí en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Y del Padre de nuestro Dios viene esa bondad, esa buena voluntad de Dios. Así, poco a poco, empezamos a aprender de que de Dios, lo que viene de Dios siempre es bueno. Aunque tal vez de momento pudiéramos pensar, ¿cómo puedo pensar que esto es bueno si perdí mi trabajo, si perdí un familiar, si perdí algún miembro de mi cuerpo? ¿Cómo puedo decir que eso es bueno? Pues la buena voluntad de Dios dice, y todo don perfecto viene de lo alto, y toda buena dádiva. Dios tiene buenos propósitos, y después de cierto tiempo, al principio tal vez renegamos y decimos y tal vez hasta nos enojamos con Dios. ¿Por qué permitiste esto? Si yo te he estado sirviendo, yo estoy contigo y no falto y leo la Biblia y qué sé yo. Pero después de esperar, reflexionamos y vemos los resultados y decimos, ah, Señor, qué bueno que tú lo permitiste así. Si no hubiera sido así como tú lo hiciste, yo no sé dónde estaría en este momento, pero gracias Dios, porque tú lo pusiste, porque metiste tu mano, porque tu voluntad se impuso sobre mi vida. Si no, no sé qué habría sido de mí. Así es que la buena voluntad de Dios es lo que desciende de lo alto, es la buena dádiva que Dios da para con nosotros. Ahora, entonces, La voluntad de Dios tiene un buen propósito, tiene buenos planes Dios para con nosotros. Dice allá en Isaías, en alguna cita en Isaías, que Dios tiene buenos pensamientos para con nosotros. Dice, porque yo sé los pensamientos buenos que tengo para con mi pueblo. Así es que tiene buenos propósitos. Además, siempre la voluntad de Dios será mejor que lo que nosotros pudiéramos elegir. Nosotros podemos escoger algo y decir, ay, yo a mí se me hace que esto es lo mejor. Pero luego vemos, Señor, no, puedo equivocarme. Mejor espero a que tú lo proveas. Y finalmente el Señor lo provee. Solo veamos cómo en ocasiones tal vez hacemos como Sara hizo con Agar y Abraham. Y se apresuró y no esperó. Y después de que ya tenía lo que Dios les dio, podía haber... ¿Por qué me desvié? ¿Por qué ahora estoy teniendo problemas con Ismael y con Isaac? Y finalmente tuvo que ser despedida la esclava Agar con su hijo, porque se apresuró y no esperó la buena voluntad de Dios, que tenía un buen propósito y que era mucho mejor que lo que ella podía haber sugerido o lo que Abraham podía haber obtenido. Pues aparte de eso, la voluntad de Dios es agradable. Agradable, dice ahí en el versículo 2, volvemos otra vez a Romanos 2, 12, 2. La buena voluntad de Dios agradable. Y aquí encontramos que Dios quiere un mutuo agrado. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en el versículo 1 de aquí de Romanos 12, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí nosotros le estamos buscando agradar a Dios. Pero en el versículo 2, Dios nos está dando algo que nos agrade a nosotros. Un agrado mutuo. Nosotros le agradamos y entonces Él busca algo para nosotros que nos agrade a nosotros. Al principio tal vez no nos agrada mucho porque pues nos mueve nuestros planes, nuestros propósitos, nuestro camino, pero cuando empezamos a ver que aquello es mucho mejor que lo que nosotros pudiéramos haber obtenido o de lo que hubiéramos adquirido, entonces empezamos a aceptar de que aquello fue bueno, fue mejor, tenía buen propósito. Pero nos empieza a gustar. Es agradable, la voluntad de Dios es agradable. Y bueno, el hecho de que sea agradable no siempre es agradable en un inicio, pero al final agrada. Vemos la vida de Abraham. La vida de Abraham con su hijo Isaac fue muy agradable lo que Dios les dio un hijito. Pero después Dios les pidió a ese hijo en sacrificio. Y eso no fue agradable, fue algo que le dolió a Abraham. Pero él lo hizo para agradar a Dios. Quiso agradar a Dios. Y después de eso, el Señor Jesús, cuando ya estuvo aquí, nuestro Señor dice que menciona a Abraham y dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cómo es que llegó a tener ese gozo Abraham? Pues cuando vio a su hijo Isaac, que primero tenía la esperanza de que Dios lo podía resucitar, porque Dios le había prometido que de ese hijo iba a ser grandes, grandes multitudes. Así es que él estaba esperando en la resurrección. Y luego cuando Dios proveyó ese cordero o ese carnero que estaba trabado en el zarzal, cuando el ángel le dijo, no hagas nada al muchacho, ya sé que temes al Señor, no me rehusás de tu único hijo. A él le agradó. Él sintió esa paz, ese agrado en su corazón de haber obedecido a Dios, de haber agradado a Dios, y entonces él sintió el agrado también en su corazón. Tenemos también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hebreos 10:5 que al Señor le agradó hacer la voluntad de su Padre. No fue nada fácil. Le costó allá en Getsemaní. Rogó al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero dice en el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y aquí encontramos cómo nuestro Señor Jesús dice, yo vengo para agradarte. Lo demás no te agradó, pero yo voy a agradarte y me agrada obedecerte. El Evangelio de Juan menciona tantas veces, yo no vine a hacer mi propia voluntad, vine a hacer la voluntad de el que me envió. Así es que la voluntad de Dios es agradable y finalmente nos viene agradando. Y por último, la voluntad de Dios es perfecta. Esta palabra perfecta tiene que ver con ser completa. Es la palabra, digo, la voluntad de Dios es de largo alcance. Va más allá de resolver un problema del momento. Muchas veces uno tiene alguna situación difícil y uno quiere que se resuelva ahora. Y Dios en su misericordia lo resuelve. Pero Dios tiene una enseñanza que va mucho más allá de simplemente resolverlo de ahora. Dios tiene un largo alcance en nuestras vidas. Tiene planes para el futuro. El que el Señor nos esté transformando ahora es porque tiene en nosotros un plan y un propósito de presentarnos delante de la presencia de Dios con esas vestiduras limpias, como leímos en Efesios 5:25. Que el Señor se presentaría a sí mismo a la iglesia, una iglesia santa, justa, perfecta, limpia, sin mancha y sin arruga. Así es que así es la voluntad perfecta de Dios, y es muy común que digamos, la voluntad de Dios es perfecta. Sí, porque tiene, no solamente es completa para nosotros, sino que tiene un largo alcance que va mucho más allá del mero momento de resolver nuestra situación, pero a la vez se ajusta justamente a nuestra necesidad. Es justa, es decir, abarca totalmente nuestro problema. Nosotros a veces ni siquiera sabemos hasta dónde está el problema, pero Dios sí lo sabe. Y justamente por eso es necesario que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios abarca de izquierda a derecha, de arriba a abajo, del frente a atrás, porque nos cubre en forma completa y total. Y finalmente, esa voluntad de Dios es una voluntad perfecta, es exacta. justamente lo que necesitamos, eso es lo que Dios nos da. Y podemos agradecer a nuestro Dios porque Dios está haciendo todo este trabajo en nuestras vidas. Y todo comenzó con habernos redimido, con haber vivificado nuestro espíritu y el propósito que puso en sí mismo de transformar nuestras vidas desde adentro para finalmente llegar hasta la apariencia, hasta lo de afuera, de tal forma que otras personas puedan llegar a ver en nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y agradecer a nuestro Dios por este tiempo de estudio.